Resultado la cuestión del día de ayer con respecto a las 9 de la mañana con los pueblos de las comunas de los Tafíes. Claro. O sea que entonces ustedes tenían una nota que era de un documento que exigía el desalojo que se cumplía el día de el martes 13, pero... Y en este momento, ¿cómo se encuentra el trabajo con la fiscalía? Que la gente tenga conciencia de cuántas familias viven en esa zona de los Tafíes para que... Muchas gente. Entonces se ha podido frenar por ahora la cuestión del salón. Entonces, esto está ligado al problema que había con el Club Náutico. Siempre hay que acceder a la previa consulta y participación de nuestros pueblos preexistentes. Bien. Bueno, Margarita, entonces vamos a seguir en comunicación por cualquier Pues, dato. Muchas gracias. muchas gracias a usted, hasta luego. Escuchábamos a Margarita Mamani, representante de las comunidades de los tafíes, de los pueblos diaguitas en la provincia de Tucumán.